de tu amanecer. Brillarás como sol resplandeciente en la aurora de tu amanecer. Ven, Señor, ilumina el mundo entero con tu luz y con tu amor. Revestido de majestad, coronado de gloria, ven, Señor, a reinar. Revestido de majestad, coronado de gloria, ven, Señor, a gobernar. Alma mía, alaba a tu Señor. Alma mía, regocíjate en su amor. Alma mía, alaba a tu Señor. Mírale venir sobre las nubes con poder y autoridad. Revestido de majestad, coronado de gloria, viene el Señor a reinar. Revestido de majestad, coronado de gloria, viene el Señor a gobernar. Pueblo santo que espera su retorno, como novia ataviada para el novio. Pueblo santo que espera su retorno, grita ven, ven Señor, Maranatha, Maranatha. Revestido de majestad, coronado de gloria, viene el Señor a reinar. Revestido de majestad, coronado de gloria, viene el Señor a gobernar. Coronado de gloria, viene el Señor a reinar. Revestido de majestad, coronado de gloria, viene el Señor a reinar.